Y bueno, estamos en comunicación con Seba Aragón, un compañero, un amigo de la casa, ha venido acá y se ha cocinado unas muy ricas bondiolas a la cerveza. Y ayer estuvo dando esta batalla, esta pelea, ¿no? Junto a los trabajadores de industria de RB. Sebastián integra la CETEP y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y también es militante del Movimiento Evita. Bueno, ayer fue uno de los detenidos ante esta represión salvaje de la policía bonaerense. Seba, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo arrancó esa mañana? Buenos días, Nico. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien por acá. ¿Cómo se vivió ayer? Y bueno, esto era lo que, la verdad, lo que significa, lo que significaba haber perdido en las elecciones de diciembre. Uh-huh. O sea, en noviembre nosotros sabíamos que bueno, íbamos a esto, a este modelo de represión y de pérdida de empleos en todos lados. Así que bueno. Ayer fue claramente eso lo que pasó, en la demostración de lo que es el gobierno nacional. Y bueno, hacia dónde íbamos, ¿no? Ustedes, bueno, en la jornada de ayer se estaban convocando a eso de las 3 de la tarde. La idea era acceder al predio, incluso yo me pude comunicar con el Vasco, habían accedido, habían corrido a la policía de alguna manera, pero nunca se terminó de ir la policía, estaba en asamblea. ¿Cómo sucedieron los hechos? Si nos podés hacer una breve crónica de cómo se fueron dando los acontecimientos. Sí, ahí lo que no, donde no se pudo avanzar es, bueno, ni, no, el fiscal de la cara, bueno, y bueno, la policía evidentemente tenía orden de llevarse preso a los que estábamos en la fábrica. Y bueno, y cumplieron la orden a las 6:30 más o menos de la tarde, a última hora, con el último rayo de sol, como decíamos. Y bueno, nosotros de a poco también, bueno, estábamos adentro. Afuera había un montón de compañeros, hicieron un operativo de pinza para correr a los que estaban afuera. Y adentro, bueno, empezaban a entrar durante toda la tarde cada vez más policías. Uh-huh. Era difícil hacer que no entren, ¿no? Y bueno, a esa hora tuvieron la orden de detenernos y avanzaron sobre nosotros. Seba, ¿qué percibe con respecto a los intereses que hay detrás de esto, ¿no? Porque sí, este importantísimo operativo policial, ¿no? Para reprimir a tantos compañeros, ¿tanto hay del otro lado? ¿Cuál es la situación? ¿O es exclusivamente político? ¿Mucha guita? ¿Qué lleva a este inmenso operativo que llevó a la policía bonaerense? No, está claro que lo que hay detrás es mucha guita, es un gran negocio inmobiliario. El predio de la fábrica de industrias RB está en pleno Martínez, un lugar que inmobiliariamente es carísimo. Pero esos son los intereses que defienden estos gobiernos también, ¿no? O sea, detrás de lo que hacen es defender los intereses de esos grupos empresarios, de los empresarios, no de los trabajadores, y bueno, se siguen perdiendo cada vez más puestos de trabajo. Es eso. Sebastián, con respecto a la detención, ¿no? Porque se lo llevaron a distintas comisarías, sí. Hubo desaparecidos. ¿Cómo fue esta situación, ¿no? Una vez detenidos, los apresaron. ¿Cómo se vio también adentro de la cárcel? ¿Hubo algún tipo de apremios? Mirá, nosotros, la verdad que yo estuve, a nosotros llevaron a una comisaría primero, que era la décima, y después directamente a la cuatro, sí, a la cuarta, en Barrancas de San Isidro. La verdad no tuvimos ningún problema. La verdad que nosotros también, siempre la propuesta que hacemos como trabajadores es en paz y tranquilo. Entonces como que tampoco ni dimos excusa, ni qué sé yo, cuando intentaron por ahí verdearlo un poco, nos quedamos tranquilos, no pasó nada, así nosotros la verdad no queríamos confrontar de ninguna manera, así que queríamos todo en paz y todo con tranquilo, nosotros no tuvimos problema. No sé el resto de los compañeros que por ahí estuvieron en otras comisarías. Nosotros, yo estaba con otro compañero, Federico Fagioli, de una organización hermana y de los compañeros de la Dignidad y también de la CETEP, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, nosotros no tuvimos problema. No sé el resto, ¿viste? Eso no puedo decir lo que pasaba en las otras comisarías. ¿Hasta qué hora estuvieron detenidos? Y nosotros salimos a las 2 de la mañana. Uh-huh. Por suerte, la verdad que con la presión que ejercieron los compañeros en la calle y con la movilización que se hizo a las comisarías y con la presencia de los diputados nacionales, de Leo Grosso, de un montón de otros compañeros más que también estuvieron, pudimos salir antes, ¿no? Sí, hicieron presente, por eso hablábamos un poco, ¿no? Del lugar de donde tienen que estar los diputados en situaciones como esta, y también esto de la salida del bloque del movimiento Evita en este sentido, ¿no? De dejar de discutir la política por la política y llevarla a lo concreto, a la realidad de los compañeros. Sí, a nosotros un poco medio nos caían bastante mal todos los debates que se estaban dando, porque mientras nosotros nos pegaban afuera, no sabíamos ni lo que se estaba hablando. Y la verdad, esas cosas, qué sé yo, Nico, ustedes me conocen y saben que yo creo que la unidad se construye en la calle y peleando por los derechos de los trabajadores. Todo lo demás, yo no sé dónde se genera, ¿no? Creo que esas cosas tienen que ver con algo que ya no existe más, ya cambió, acá o se pelea o nos quedamos todos en la calle. Es así. Se va. Y hay que pelear juntos porque otra cosa no, no se puede hacer. Y todo lo demás, que es como decimos nosotros, fulbito para la gilada, ¿no? Como que te quedás hablando solo en un lugar y la realidad es que los compañeros se están quedando sin laburo desde diciembre de este año. El tarifazo nos está dejando afuera de todo, nos salieron las importaciones, todo lo que ya sabemos lo que está pasando, y bueno, ante eso es el enemigo, ahí está el enemigo, hay que entenderlo bien, el enemigo es eso, el enemigo son las corporaciones, y no son cualquier corporación, el enemigo son los bancos, y eso, contra eso, no se puede jugar, digamos, la verdad. Jugar a la revolución no, hay que hacerla o dejarse joder. Seba, querido, ¿cómo va? Santiago te habla. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, viejo. Seba, tengo una consulta y acuerdo 200% en cada palabra que dijiste y comparto esa idea de que la unidad se construye en la calle y que dejar de jugar a la política de la rosca burguesa y poner el cuerpo y dejar el fulbito para la gilada. Pero a propósito de todo eso y saliendo un poco de esta situación, quisiera saber cómo están los compañeros detenidos, en qué condiciones, cómo están ellos, cómo los trataron, ¿no? Si los fajaron mucho, eso. Mirá, yo te cuento ahí en donde estuvimos nosotros, que nosotros estuvimos bastante tranquilos, incluso, bueno, con buen diálogo con la policía y la verdad muchísimo mejor también con los muchachos que nos recibieron, bueno, ahí en la cárcel, los que están ahí, algunos esperando traslado, otros ya con traslado ya firme y te están esperando el camioncito y la verdad que los muchachos nos trataron muy bien, que hasta, o sea, los presos ahí nos dieron de comer, ¿viste? Así que, nosotros estuvimos bien, los demás no sé, yo terminé, me encontré con los compañeros que fueron ahí, que estuvieron afuera para sacarnos, y bueno, después me vine a casa un rato a descansar, y ahora haré mi ronda correspondiente y pasaré por donde están los muchachos un rato, ¿no? Bueno, Seba, te agradecemos por estos 2 minutos, también que es muy cansado, imagino, después de toda la situación, y bueno, volveremos para ver cómo sigue este conflicto. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Habían hablado de cómo seguir en esta situación? ¿O bueno, hay que reunirse, pensar y una vez en frío tomar próximas decisiones? No, eso es seguro, hay que reunirse, pensar mucho más. El enemigo evidentemente es más poderoso de lo que cada uno cree, pero que nada, que estemos todos tranquilos, que es revés de los trabajadores. Sí. Se va. Un gran abrazo. Un abrazo, Nico. Gracias, pues ya va. Aguante, viejo.